porque no engraso los ejes, me llaman abandonar, porque no engraso los ejes. Y estamos escuchando algo muy especial, porque tiene que ver con el dúo Volta Torricelli, que el viernes 11 de julio se van a estar presentando en un lugar hermoso, que es el Centro Cultural Atlético Fernández. Es Centro Cultural, no, es el Club Atlético Fernández Fierro. Estaba diciendo cualquier cosa ya. Un lugar muy lindo, con un show también muy especial. Va a estar Nico Crossi en percusión, Federico Salgado en contrabajo, de invitado Charlie Pacini en la viola. Esto es a las 9:30 de la noche en Sánchez Bustamante 764, Volta Torricelli, este viernes 11 de julio. Vos, Taylor, los conocés muy bien. Gastón Taylor. Muy bien, ¿cómo estamos? Bienvenido, Gastón. Bienvenido. Grandes amigos el dúo Torricelli Volta y unos talentos emergentes. Gentes dignos de recomendación, realmente quienes puedan acercarse. Lo dice el Troema, así que... Claro, si lo dice el maestro. Se forma en el año 2011 este dúo y me parece que hay que seguirle en serio la pista porque es un gran dúo que vale la pena, y ahí en el CAF, en un lugar muy lindo, muy cálido para estar este viernes 11 de julio a las 9 de la noche, me parece que vale la pena pasarse. ¿Vas a estar por ahí, Taylor? Voy a estar por ahí, infaltable, una propuesta artística realmente de primer nivel, con teloneros incluso. Tiene un ensamble de música contemporánea que van a ser una propuesta muy interesante. Y realmente ellos, con su, digamos, con su estilización sofisticadísima del folclore, con su mezcla de elementos, realmente es algo que podemos, no nos cansamos de recomendar, y quienes puedan acercarse este viernes. Gastón Taylor, recomendación de Taylor, pero ahora viene la clase. Se puso la toga, sí, entonces empieza la clase de música. Sonó fuerte lo de toga, después vino el programa, al inicio del programa. Pero bienvenido, Taylor. La batuta. Ahí está. ¿Cómo va? Bueno, generalmente en este espacio damos lugar a que se expresen algunos de los nombres más oscuros de la historia de la música. Algunos poco conocidos, algunos no tanto, otros mucho. De vez en cuando nos toca uno de esos, digamos, peso pesados, por famosos, por talentosos, por lo que sea. Y hoy tenemos a una de las puntas de lanza de una moda que es más reciente de lo que uno piensa a nivel del mercado discográfico. Hay algo que se llama música barroca, de lo cual hemos hablado muchas veces, que en realidad pareciera que estuvo desde siempre instalado entre el público, y no, es algo que cobra una gran fama a partir de la Segunda Guerra Mundial, cuando se graba por primera vez en disco la obra más famosa de este hombre, que hoy no traje para respetar un poco la filosofía de esta columna, que es no pasar los éxitos más resonantes, sino cosas un poquito menos conocidas. En 1942 se graba la obra más conocida de este hombre, que habla de las estaciones del año y que todo el mundo identifica como una de las obras clásicas de esto que llamamos la música clásica, que no se sabe a veces bien qué es, que lo hemos explicado muchas veces acá y que no nos vamos a cansar de volver a explicar. Estamos hablando de uno de los compositores más conocidos para el imaginario popular, Antonio Lucio Vivaldi, se me dieron vuelta los nombres. Un hombre que nace en 1678 y muere en 1741. Todos, cuando hablamos de Las Cuatro Estaciones, saben que es una obra archi recontra conocida, que no estamos presentando acá porque estamos presentando otras que ahora vamos a decir cuáles son. Y se instala a partir de la Segunda Guerra Mundial esta moda de la música barroca que había quedado olvidada, y sobre todo las obras de Bach durante 200 años. De Vivaldi también. Las obras de Vivaldi quedaron olvidadas durante mucho tiempo. Y de repente el mercado discográfico se da cuenta de que hay ahí un potencial, un nicho. Y a partir de ahí Vivaldi, Bach, Telemann también, son compositores que empiezan a instalarse. Y el mercado se inunda con grabaciones. Ahora en las últimas décadas se ha recuperado la música de Vivaldi de una manera espectacular. Se está grabando, no sé si se terminó de grabar la obra completa de todo lo que se ha conservado de Vivaldi. Y de alguna manera retoma esto, el éxito que él tuvo en vida durante muchas décadas. Como director, miren ustedes, de un orfanato, fíjense qué cosa rara. Director de música y compositor de un orfanato de niñas adolescentes. Una cosa bastante rara para nuestra época. Medio turbio, Taylor, no, no. No, no vamos a entrar en polémica, no, pero no, medio turbio lo que está ninguna tirando. Ninguna polémica, por favor. Claro, por favor. O sea, impoluto el nombre de está muy bien, Antonio Lucio Vivaldi. Y fíjense, muchas de estas obras, de las más conocidas, fueron compuestas para para esta institución. Imagínense, digamos, Venecia era un lugar donde en los orfanatos la educación musical tenía un rol preeminente. Y una cosa bastante particular, ¿no? El gasto público se ponía, por ejemplo, en que las huérfanas y huérfanos, sobre todo las huérfanas, aprendieran música a un nivel altísimo. Fíjense ustedes que interpretaban conciertos de cámara de Vivaldi, imagínense ustedes. No trajimos su obra más famosa, sino otra que tampoco deja de ser conocida, pero no es lo más resonante. L'estro armónico, un conjunto de 12 conciertos para violines, para cuerdas, digamos. Este que vamos a escuchar es para dos violines y cello y ensamble de cuerdas. Y voy a hacer una pequeña observación. Quienes hayan tenido la oportunidad de ver La Idea Fija, una obra de danza contemporánea, la cual... Yo la vi. Exactamente, hemos hablado varias veces. Quizás quienes hayan visto esta obra de Pablo Rotemer puedan recordar una escena realmente hilarante y bizarra hacia el final de la obra, donde suena esto que vamos a escuchar ahora mismo. Que el finés. Impresionante. Qué bueno, Taylor. No se puede con esta gente acá. Me hacen tentar esta gente que está acá. Los percusionistas. Nos faltó cierta obra para percusión de la música contemporánea que prontito va a venir acá porque, bueno, hoy justo lo tuvimos a Vivaldi, pero generalmente damos lugar a muchos otros nombres que no se conocen tanto. En esta historia, podemos decir, historia de la música con cierta... con ciertas alternativas, ciertos recovecos que queremos recorrer aquí. Y bueno, hoy nos tocó este nombre que todos conocemos, L'estro armónico, concierto para dos violines y cello y ensamble de cuerdas Opus 3 de 1711-1712. Así que los dejamos aquí con este éxito de todos los tiempos y nos vemos, no sabemos cuándo. El viernes que viene nos vemos porque vamos a ir a ver Volta Torricelli. Exactamente. Con Taylor, así que los que quieran conocer a Taylor, él va a estar en la puerta vestido como siempre con su traje y su capa, como siempre viene acá a la radio. Recibiendo. Sí, con el frío este viene bien Taylor, así que en el CAF el viernes que viene a las 9:30 de la noche. El viernes que viene y el domingo que viene veremos, ojalá que no estemos acá. Ojalá que no estemos y estemos festejando en el obelisco en algún lugar. Artes Plásticas, Aníbal Cedrón, Nuevas Bandas, Valentina Concetti, Música en la Historia, Gastón Taylor, Coordinación de Aire, Eric Domergue, Producción, Eric Domergue y Valentina Concetti. Y les agrego a Mauro Torres, que está llevando adelante todo el programa, el señor Leandro Rojas, el regreso, sí, es como una película esta. Leandro Rojas, sí, los tenemos a las dos, explota el mundo aquí en Radio Nacional. Le mandamos un saludo grande a Martín Dobruskin, que está un poquito enfermucho en la casa y siempre nos da una mano muy importante, así que esperamos, en serio, que tenerlo aquí el próximo domingo.